Estos son los principales titulares del boletín informativo del 14 de febrero a la 1:00 p.m, hora de Japón. El presidente de Estados Unidos firma plan para imponer aranceles recíprocos. El grupo islámico Hamás liberará a rehenes el sábado conforme al acuerdo de alto el fuego. Automotrices japonesas Honda y Nissan deciden poner fin a sus conversaciones de fusión. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega en la voz de Jesús Carlos Álvarez. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, continúa tomando medidas para corregir lo que considera prácticas comerciales mundiales injustas. El jueves firmó un plan para imponer aranceles recíprocos, lo que significa que los Estados Unidos igualarán los gravámenes que otros países aplican a los productos estadounidenses. El plan insta a las autoridades del país a analizar la posibilidad de imponer nuevos aranceles a los socios comerciales que cobran altos gravámenes a los productos estadounidenses que importan. Trump dijo: "Les cobraremos lo mismo que nos cobran ellos. Así nadie se podrá quejar". Durante muchos años, otros países, amigos o enemigos, han tratado injustamente a los Estados Unidos. Este sistema devolverá de inmediato la equidad y la prosperidad al sistema comercial, que antes era complicado e injusto. Los aranceles se determinarán dependiendo de cada país, y las decisiones al respecto se tomarán a principios de abril. Trump afirma que otras naciones pueden evitar daños económicos si reducen o eliminan sus propios aranceles sobre los productos estadounidenses. Japón es uno de los países sobre los que se tiene previsto hacer una revisión. Según se informa, un funcionario de la Casa Blanca indicó que si bien las tasas arancelarias de Japón son relativamente bajas, sus barreras estructurales siguen siendo altas. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que no le agrada que el presidente estadounidense, Donald Trump, hablara por teléfono con el presidente de Rusia antes que con él. Asimismo, expresó su preocupación por la posibilidad de que Rusia esté intentando negociar bilateralmente con Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania. Trump anunció el miércoles que había telefoneado a Vladimir Putin y dijo que ambos habían acordado iniciar negociaciones encaminadas a poner fin a la guerra. Por su parte, Zelensky se reunió con periodistas el jueves. Al hablar sobre el hecho de que Trump hubiera llamado primero a Putin, el presidente ucraniano dijo que no fue muy agradable. Dijo que Putin quiere mantener negociaciones bilaterales con Estados Unidos y que no se debe permitir que las cosas vayan según el plan del presidente ruso. Zelensky añadió: "Simplemente no podemos aceptar ningún acuerdo sin nuestra participación". Mientras tanto, Oleksandr Sirsky, comandante en jefe del ejército ucraniano, declaró que los militares de su país ocupan actualmente unos 500 kilómetros cuadrados del territorio que capturaron durante una ofensiva en la provincia occidental rusa de Kursk. La cifra representa menos de la mitad de los 1.300 kilómetros cuadrados que llegó a controlar Ucrania, lo cual indica que Rusia ha intensificado su contraofensiva allí. Por otro lado, en la línea del frente entre Rusia y Ucrania continúan los combates encarnizados. Ambas partes esperan encontrarse en una posición ventajosa antes de que comiencen las negociaciones para el alto el fuego. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. El grupo islámico palestino Hamás dice que liberará rehenes el sábado, de conformidad con el acuerdo de alto el fuego con Israel. Así lo anunció el jueves en un comunicado, después de que una delegación del grupo visitara Egipto para mantener conversaciones. En el mismo se afirma que Egipto y Qatar, los estados intermediarios, han confirmado que eliminarán los obstáculos. El lunes Hamás anunció un retraso en la liberación de los rehenes, que justificó acusando a Israel de violar el acuerdo de alto el fuego. Decía que ese país no había permitido la plena entrada en la franja de suministros de ayuda, incluidas casas móviles para desplazados y maquinaria pesada para retirar escombros. También sostenía que las fuerzas israelíes estaban atacando a los residentes en el territorio. Un portavoz del gobierno israelí declaró el jueves que el alto el fuego terminará a menos que Hamás libere a 3 rehenes vivos el sábado. Las automotrices japonesas Honda y Nissan decidieron poner fin el jueves a sus conversaciones de fusión. De haberse integrado, ambas empresas habrían formado el tercer fabricante de automóviles más grande del mundo. Las empresas habían estado dialogando desde diciembre sobre una fusión bajo una matriz conjunta. Sin embargo, en fechas recientes, Honda cambió de estrategia y propuso adquirir las acciones de Nissan para convertirla en una subsidiaria de su propiedad absoluta. Nissan rechazó el ofrecimiento de Honda y le comunicó que pondría fin a las negociaciones. Las dos automotrices tenían la esperanza de que una integración les permitiera competir en mejores condiciones contra fabricantes emergentes estadounidenses y chinos en los ámbitos de vehículos eléctricos y desarrollo de software, entre otros. Sin embargo, ahora Honda y Nissan tendrán que someter a revisión su estrategia comercial. Nissan se enfrenta al desafío de sanear sus negocios, cuyos resultados siguen empeorando. En noviembre dio a conocer una serie de medidas que incluye recortar en un 20% la capacidad de producción y despedir a 9.000 trabajadores. En información a la que ha tenido acceso nuestra emisora, se ha sabido que la inspección de emergencia a tubería de alcantarillado en diversos puntos de Japón detectó corrosión y otros problemas en 3 lugares de la prefectura de Saitama, donde el mes pasado se abrió un socavón de enormes dimensiones. El gobierno central ordenó las inspecciones como consecuencia de la aparición el 28 de enero de una cavidad en un cruce de la ciudad de Yashio, Saitama, al norte de Tokio. Se piensa que el socavón se formó a causa de la ruptura de tubería de alcantarillado subterránea. Un camión cayó dentro y su conductor aún se halla en paradero desconocido. Las inspecciones se realizaron en unos 1.700 lugares de 7 prefecturas, entre ellas Saitama, Tokio y Osaka, que tienen tubos de alcantarillado con un calibre similar al de la ciudad de Yashio. Los inspectores revisaron las tuberías con un diámetro de más de 2 metros que están unidas a centros de tratamiento con capacidad para tratar más de 300.000 toneladas de aguas residuales en un día despejado. Mediante inspecciones visuales desde pozos de registro y uso de cámaras, se detectaron problemas en la tubería de desagüe de 3 lugares de la prefectura de Saitama, aparte de la de la ciudad de Yashio. También se llevaron a cabo estudios para buscar cavidades subterráneas utilizando vehículos especiales que emiten ondas electromagnéticas. Como resultado, se encontraron cavidades en 8 lugares que probablemente no están relacionadas con el alcantarillado, pero requieren reparación urgente. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.